solucionando el problema. Vengo a acabar con la pena. Lo que traigo es cosa buena. Lo que traigo es caridad. Ania na na na na na na na na na na na na na na na na. Todos los santos llegan saludando y bailando, y la bendición reciben toditos en general. Caridad, caridad, caridad, con chango, cremallá, ogullo, batalá. Y ahora le voy a explicar. ¡Vamos para caridad!